10:43 minutos, pues lo comentábamos al inicio de la mañana. En la jornada de este jueves 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo, una jornada que se celebra cada 28 de junio y en la que, bueno, pues se conmemora, en cuanto al origen de la celebración, los conocidos como disturbios de Stonewall en Nueva York, que marcan el inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales. Se recoge precisamente también bueno, pues el sentido de lo que es el orgullo, esa noción básica del orgullo LGTB, que reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo o su identidad sexoafectiva. Desde ese punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio, la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Y bueno, pues ese Día del Orgullo se conmemora también en nuestra localidad de manera especial a través del nacimiento recientemente de un nuevo colectivo, el colectivo Avanza LGTBI. Nosotros hoy contamos con algunos de esos integrantes, con, bueno, pues en primer lugar su presidente, con Alejandro Sañudo, que ya nos acompaña. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. También la vicepresidenta, Laura Alvarado, buenos días. Buenos días. Y otro de los integrantes del colectivo, Jesús González, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a hablar en el día de hoy no solo de lo que es la asociación, lo que es el colectivo Avanza, desde que se creara hace poquito tiempo, del conjunto de actividades que habéis previsto precisamente para esta semana, pero también de lo que supone para vosotros la conmemoración de esta jornada, el 28 de junio, Día del Orgullo, lo que significa, lo que se reivindica y cómo se celebra también, ¿no? Por ahí podemos comenzar, ¿no? Si os parece. Porque además también hay que tener en cuenta que desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde, bueno, en concreto, bueno, pues en el Pleno Municipal se aprobaba esa moción en la que se respaldaba además también pues a todo lo que es el movimiento LGTBI. Y por ahí podemos comenzar, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde que nacimos fue un compromiso personal de Manda, ¿no? El trabajar los dos, tanto la entidad como el ayuntamiento en una moción, y al final ha quedado un texto bastante guay porque explica un poco la última ley que aprobó la Junta de Andalucía en la materia, y el ayuntamiento al final, con todos los votos favorables, a excepción de una concejal que no asistió al pleno, pues sacó adelante la moción, ¿no? Y al final es una moción que lo único que implica es un posicionamiento positivo a nuestro colectivo por parte del ayuntamiento y un compromiso, ¿no?, de que van a hacer todas las políticas posibles que puedan de manera transversal para que nos sintamos un poco más incluidos dentro de todo el trabajo. Así que nosotros, la verdad es que ayer estuve hablando con Magda porque no tenía el texto definitivo en sí, y es algo que hoy pues lanzaremos en redes para que la gente conozca que nuestro ayuntamiento se ha posicionado en favor nuestra, que es algo muy positivo. Es una moción, entonces, que llega principalmente a través de la petición que desde Avanza se hace al ayuntamiento, ¿no? Realmente ahora mismo no sabría decirte quién se la pide a quién, pero sí que es verdad que en los primeros contactos que tuvimos con Mada era un compromiso que adquirió ella, y ella quería aprobar algo que nos respaldara a nosotros en nuestro trabajo, y creía que el momento pues tenía que ser este, coincidiendo además con las actividades que habíamos hecho y coincidiendo con que hoy era el Día del Orgullo, dos días antes era el pleno, se iba a volver a colocar la bandera y al final era el momento de aprobarla, y se ha aprobado este martes. De hecho, esa moción ya estaba más o menos lista desde mucho antes, pero se ha esperado este momento para que sea algo también simbólico. Es algo simbólico, pero al ser un acuerdo plenario en una corporación, es algo más que simbólico, ¿no? Sí. Porque hay acciones que se puedan acometer. Claro, la verdad es que el hecho de que sea una moción, que es algo como más institucional, es algo que también nos gusta a nosotros, porque te estás obligando como ayuntamiento a seguir unas pautas dentro de tu comportamiento en la sociedad, ¿no? Así que es algo que hemos acogido bastante bien y que un poco complementa más aún esta semana, ¿no? Bueno, pues algo desde luego positivo, ¿no? Pues sobre todo por el respaldo que se ha obtenido a nivel de las instituciones, en primer lugar, ¿no? Y luego el respaldo a nivel social que habéis tenido también durante el tiempo que venís trabajando en Ubrique. ¿Cuál ha sido ese respaldo? Pues generalmente los ciudadanos de Ubrique, la verdad, que nos han apoyado. Es cierto que es como dice Alejandro, que es muy importante que el ayuntamiento nos apoye, porque implica que tengamos más motivación e ilusión. Y la verdad que este fin de semana veremos lo que Ubrique nos, bueno, acoge esta iniciativa, pero yo creo que a primera vista podemos decir que el pueblo ha colaborado y que apoya esta iniciativa y cree que es muy importante que hagamos esto. Entonces yo creo que eso también implica que tengamos ganas de seguir. ¿Este Día del Orgullo es un poco más especial para vosotros que los anteriores? La verdad no sé si no sabría decirte si es especial. O sea, es especial por el lado de que estamos haciendo algo que de normal no hemos hecho. Pero también es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos un Día del Orgullo en el calendario, ¿no? Pero no nos centramos solamente al Día del Orgullo, porque creemos que tiene que ser algo más duradero, ¿no? No solamente de un día. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que hacer hincapié en los días que son especiales dentro del colectivo, ¿no? Y sí que es verdad que es algo importante, ya te digo, porque además creo que es la primera vez que se hace algo el Día del Orgullo como tal. O sea, siempre sí que es verdad, la otra vez que estuvimos aquí estuvimos hablando del Orgullo Serrano y demás, y sí que se hacen actividades, pero yo creo que durante esta semana así tan con el día de por medio del orgullo y demás, yo creo que no recuerdo haberlo visto nunca. No sé si se ha hecho o no, no me voy a arriesgar tampoco a decir que no se ha hecho, pero yo creo que nunca se ha hecho durante esta semana una semana entera de actividades que estén en torno al día de y demás. Hombre, a nivel de repercusión local está claro que no. El hecho de que exista un colectivo LGTBI en Ubrique y que trabaje por asuntos relacionados con este tema, pues indica que bueno, la primera vez que surge el colectivo, la primera vez que se están llevando acciones de estas características, antes no se había hecho nada. Ya. Se podía hacer otro tipo de cuestiones, otro tipo de campañas a distintos niveles, con distintos colectivos, pero un colectivo en concreto, ¿no? LGTBI, como existe ahora en Ubrique, es la primera vez. Entonces, evidentemente, nunca se ha tratado de esta manera, ¿no? Y eso, pues, también es importante. Es algo bueno. Bueno, Jesús, para Jesús, ¿qué supone la jornada de hoy? ¿Qué supone pertenecer a Avanza? ¿Y qué supone también, pues, todo este conjunto de actividades que habéis preparado para conmemorar el Día del Orgullo? Hombre, pues, para mí, la verdad que genial pertenecer a esta asociación que lucha por los derechos igualitarios, y me lo propusieron y fue en plan de, por supuesto, lo que tenga que hacer, allí estoy. Y la verdad que estamos muy contentos con todas las actividades que tenemos a lo largo de esta semana, y no dudo con que Ubrique esté ahí apoyándonos a nosotros a lo largo de esta semana, como ha estado viniendo haciendo estas veces anteriores. Decíamos antes, la última vez que hablábamos, que vuestro colectivo nace sobre todo con la definición de diversidad, ¿no? como principal objetivo, más que el carácter reivindicativo que suele venir también acompañando a los colectivos LGTBI, el de plantear, bueno, pues que somos iguales y somos diversos, ¿no? en nuestra sociedad, y tenemos que aprender a vivir con ello y bueno, pues respetarnos todo. Un poco ese era el leitmotiv que me planteaba ahí en la primera entrevista. Yo no sé si eso se plasma también en ese programa que habéis planteado vosotros. Pues realmente un poco sí, porque ya te digo, por ejemplo, el otro día con la exposición de cuadros de Antonio, la mayoría de la gente que vino no era gente del colectivo como tal. Era gente que además son socios, pero que no forman parte porque están casados con su pareja y tienen sus hijos y tienen sus historias aparte de, pero que quieren colaborar con nosotros, que nos quieren ayudar, que han estado ahí. Entonces, al final, yo lo que me llevo del día de la exposición, que además lo que hicimos es decirle a Antonio que viniera y que trajera los cuadros, y que entre todos los que estuviéramos allí vamos a montar la exposición. Que no íbamos a montar la exposición para que la gente fuera a verla, sino que entre todos los que fuéramos íbamos un poco a construir, ¿no?, esa exposición. Y yo creo que eso dice mucho de lo que queremos hacer, porque queremos hacer partícipe a todo el que quiera venir. Y al final es un rollito muy guay que la gente lo ve. Lo ve y cada vez, vamos, ya te digo que allí me metí y estuve pasando las últimas y somos ya 70 socios y todavía no tenemos ni los papeles en regla, como quien diría, ¿no? Y ya tenéis hasta mociones aprobadas. Claro, ya, es que al final es como estamos yendo muy, muy, muy, muy rápido. Sí. Bueno, ya nos ha salido, ya que estamos aquí, lo vamos a decir, nos ha salido ya un candidato para hacer el cartel del año que viene, un candidato muy potente además, y ahí estamos intentando también, bueno, muy potente, porque es lo que yo le decía a Marta, digo, a ver ahora cómo salvamos el hecho de que el primer cartel nos lo haya hecho Zarba, que es un maquinón, que el cartel está súper guay y que además es un cartel que siempre nos va a acompañar porque refleja mucho lo que nosotros le dijimos que queríamos, que era que estábamos construyendo, que era algo de un conjunto, ¿no? Y no sé, estamos viendo algo muy guay porque la gente nos está contestando muy guay a todo. Yo cuando vi el cartel de Salva Barroso, otro briqueño, me quedé totalmente impresionada. Yo, si los oyentes me permiten la expresión, es una auténtica pasada, ¿no? El cartel que plasma, bueno, pues lo que es Avanza, porque es un cartel que presenta las jornadas por la diversidad que habéis planteado vosotros dentro de ese programa, pero en realidad es como una carta de presentación de vuestro colectivo, ¿no? Es la de imagen, nuestro comienzo. Ahí está, es la imagen de vuestro colectivo. Que representa diferentes personalidades, orientaciones, entonces refleja lo que es la diversidad, que es lo que queríamos transmitir. Y además que, bueno, es increíble porque se identifica perfectamente, ¿no? Está hecho. Es verdad, una pasada de cartel, la verdad que sí. ¿El cartel dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? Está por las distintas calles, ¿no? Por toda, bueno, la mayoría. Sí, lo hemos puesto por mucho. Lo hemos puesto las zonas que tienen más paz y demás. Sí. Y lo hemos intentado repartir por asociaciones, para que la gente siempre acude a su asociación vecinal. Pues hemos intentado repartir un poco lo que hemos tenido, pero la verdad es que le estamos dando. Hoy mismo Javier Gallego ha dejado un estado en el Facebook, Antonio también lo ha dicho ya dos o tres veces, y allá donde vamos, que ahora está todo el mundo como loco por hacernos entrevistas, pues lo estamos diciendo, estamos metiendo esta cuñita de publicidad y la verdad es que a ver, sí que es verdad que nosotros hablando con Isabel, por ejemplo, con la alcaldesa, el día que pusimos el día, al principio queríamos que era un día como muy, quizás no tan bueno, porque es un sábado de verano, de calor, de que la gente pues a lo mejor entiende más a. Pero yo creo que no, yo creo que nos van a acompañar y que va a ser van a estar las actividades nosotros. Están sí. Muy bien, hay cosas que no sabemos, porque además, Javier nos quiere dar sorpresas, pero yo creo que quien asista a la batería va a ver, va a irse con una reflexión sobre la vida y sobre la diversidad. Yo creo que es importante ir por eso, porque te va a hacer reflexionar como persona. Es un poco el plato fuerte, ¿no? De ese programa de actividades, aunque también tenemos el stand informativo y ese mural expositor que se va a colocar en el Centro Avenida España mañana a partir de las 7. Pues sí, va a ser un stand informativo en el cual se va a repartir el tríptico. Y va a ser un stand informativo sobre tópicos frecuentes y homofobia encubierta. Y será en el centro de la avenida, como bien has dicho, a partir de las 7 de la tarde habrá un mural expositor que en el que se rotula libres, iguales y diversos. Y bueno, habrá un poco de merchandising también. Y bueno, venderemos algunas cositas, pero sobre todo eso, sobre todo informar a los vecinos sobre los tópicos más frecuentes por el cual estamos tachados nosotros, los que pertenecemos al colectivo. Además, el mural va a ser algo muy nuestro porque vamos a hacer como una especie de mural para nuestra asociación que vamos a tener y todo el que acuda allí a recoger información o a hablar con nosotros o a hacer socios, que se pueden hacer socios el viernes también, pues nos vamos a echar una foto con ellos con una cámara Polaroid y la vamos a colocar en el mismo momento en el mural. Y va a ser un mural que tiene los dibujos de Zarba de manera independiente y que va a contar con la foto de todos aquellos que quieran venir y echarse una foto con nosotros o echarse una foto con el mural estamos intentando tener el mural tener el cartel en un tamaño considerable como para que la gente se pueda echar fotos con él también. Y como con la Polaroid te echas la foto y sale en el momento, pues las queremos colocar en el mismo momento y ese mural lo vamos a tener en una pared de nuestra asociación, que esperamos que nos sirva para siempre, porque queremos que sea el principio de, ¿no? Y el recordar siempre toda esa gente que ha pasado por ahí y que ha estado con nosotros. O sea que el mural en realidad va a estar formado por toda esa diversidad de ubriqueños, sí, que se va a colocar y va a estar presente durante todo el año en la sede de Avanza y sí, en el espacio de la federación, ¿no? Que es donde vaya a situar. Sí. Que todavía no hemos ido a coger nuestro espacio. Pero bueno, tarea pendiente. De momento se trabaja virtualmente a través de las redes, ¿no? Es que ayer nos llamaron y nos querían hacer una entrevista en nuestra sede. Yo le dije, tenemos, pero todavía no la hemos conquistado. Entonces, estamos ahí. Hay que esperar a condicionarla, ¿no? Sí, tenemos el mural, cuando esté el mural preparado y demás, ¿no? Claro. Bueno, pues como decíamos, es una de las actividades, la colocación de ese mural expositor, donde cualquier persona que lo desee podrá realizar su instantánea y que después va a figurar en la sede, ese es tan informativo. Y luego, como decíamos, tendremos ese plato fuerte, que es la charla coloquio sobre diversidad sexual en el ámbito laboral, que va a correr a cargo de Javier Gallego, director de MOVE, el gerente en este caso de MOVE, Javier Gallego, que hoy además tiene un encuentro con motivo del Día del Petaquero importante también, o sea que va a estar tiene la agenda bastante apretada. Por cierto, que además del programa comentábamos al principio esa moción que se trabajaba en pleno, que se presentaba en el último pleno en defensa de los derechos de las personas LGTBI y su familia, que contó con el respaldo de todos los grupos municipales. Imagino que este es uno de los asuntos que quiere destacar la responsable de política de igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo, que nos acompaña a través del hilo telefónico y con la que vamos a conversar también. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estábamos conversando con los integrantes de Avanza, conociendo al colectivo, conociendo además también en este 28 de junio ese programa de actividades que ha previsto, y comenzamos el encuentro pues hablando de la satisfacción, ¿no?, que otorga el ser un colectivo joven y que ya cuenta con ese respaldo plenario a través de esa moción que se presentaba el pasado martes en el pleno. Y bueno, pues nos indicaba Alejandro un poco que también esto era trabajo que se había llevado a cabo en coordinación, ¿no?, con la responsable de Política de Igualdad, delegación que ostentas. Sí, buena. Bueno, no sé quiénes son los que están ahí de Avanza ahora mismo, porque no he podido unirme antes a escucharos. Me imagino que estará, no sé si estará Laura, sí, Ale, ¿no? Laura, Alejandro y también Jesús. Ya, pues hola a los tres, ¿vale? Hola. Hola. Que bueno, sí, que el pasado, en el último pleno, pues tuvimos, ya veníamos trabajando desde hace, lo comenté en el pleno, desde que nos unimos en este equipo de gobierno, pues venimos trabajando con Delta, que es la asociación que tenemos en la sierra, que trabaja el tema de la lucha por los derechos de las personas LGTBI. Y, uh-huh, y ya, bueno, desde que empezaron aquí en Ubrique Avanza, pues colaborando con las diferentes propuestas que nos iban haciendo. Pero sentíamos la necesidad de que había que plasmarlo un poco de manera pues más oficial, ¿no? Y creíamos que presentar esta moción en el pleno pues nos iba, eso, pues hacia oficializar, digamos, algo que ya veníamos haciendo, pero que queríamos darle un carácter más formal. De hecho, bueno, es lo que comentábamos anteriormente con ellos, ¿no? Es importante por el tema del reconocimiento, pero también porque a nivel institucional hay un compromiso para fomentar acciones que favorezcan esa igualdad, ¿no?, entre los mismos. Como tú bien dices, esto es algo que en realidad ya se viene haciendo a través de diferentes campañas. Sobre todo yo recuerdo en conversaciones contigo en anteriores encuentros, que las campañas que se llevan a cabo en los centros educativos, con los escolares, también a través de los institutos, en diferentes el calendario marcado en diferentes fechas, y bueno, pues sí que esas son acciones, ¿no?, que vendrían a desarrollarse y que formarían parte también de lo que se plantea, ¿no?, a través de esta iniciativa aprobada. Uh-huh. Exacto. Tanto en los centros de educación infantil y primaria como en los de secundaria, a lo largo del año pues proponemos a los centros diferentes actividades que tienen que ver con la lucha contra la homofobia. Y bueno, no, como he dicho antes, le queríamos dar ese punto de formalidad, ¿no? Se viene trabajando, pero bueno, sentíamos que era necesario reforzarlo, y bueno, pues como la intención es que se trabaje de manera transversal, que también lo comentamos en el pleno, y que todas las acciones políticas y todos los planteamientos pues tengamos siempre en cuenta pues también el carácter de la importancia, ¿no?, que tiene también que todas las personas de los colectivos LGTBI estén presentes en todas las acciones que podamos hacer y que les puedan estar interesados. En cualquier caso, también este documento pues ayuda a dar un pasito más, ¿no? Porque lo que se está haciendo está bien, ya se está haciendo, pero quizá con el respaldo además de Avanza Ahora, que ya que existe el colectivo en Ubrique, pues se puede dar un pasito más, ¿no? Sí, además Avanza está entrando súper fuerte. Muchísimas personas que lo siguen, que están interesados en formar parte de la asociación. Y la verdad es que han empezado muy fuerte y espero de verdad que sigan así, que sigáis así, porque le están dando, yo creo que el éxito de estos inicios de Avanza está en la forma en la que lo están planteando, ¿no? Porque lo están naturalizando tanto, que es como debe de ser, ¿no? Pero le están dando un punto, pues eso, de que todas las personas, independientes de que sean homosexuales, heterosexuales, da igual, pues se sienten identificados en formar parte de un colectivo que realmente lo único que luchan es por la igualdad. Entonces, pues le están dando un planteamiento muy bueno que yo creo que está haciendo que muchas personas quieran estar en esta asociación aun sin ser homosexuales. Magdalena, ¿la bandera multicolor ondea hoy en el ayuntamiento? Sí, la hemos puesto esta mañana. La tendremos hasta el próximo lunes, porque hoy sentíamos que hoy era el día, aunque ya la pusimos el día 1 con las actividades que nos plantearon la Asociación Delta, pero sentíamos que hoy tenía que estar, porque hoy es el día internacional y queríamos que estuviera, porque queremos que era significativo que estuviera. Uh-huh. Bueno, y otra cosita, ¿qué te parece a ti el cartel espectacular. La jornada? El cartel, tuvimos la presentación, si no se acuerdo mal, creo que fue el día 20. Y espectacular, tuvimos la videollamada con Salva, estuvimos comentando y estuvimos allí también, que estuvieron Ale y Javi y más gente que estuvo acompañando. Y el cartel pues tiene una calidad artística, integradora, porque hay las personas que están representadas en ese cartel pues son diferentes personas con diferentes perfiles, con diferentes inquietudes, un cartel muy integrador y aparte pues a nivel artístico pues una obra de arte, o sea que perfecto. ¿Y el conjunto de actividades organizadas por Avanza? Bien, bueno, tienen la exposición de cuadros que tienen puesto en el Ambigu, que la pusieron el día 26. La mañana viernes tienen el stand en la avenida, que creo que estabais hablando de eso justo cuando yo he entrado en la radio, con la intención, ¿no? Aparte de dar información después de que la gente pueda echarse fotos y tal. Y luego la charla del sábado, día 30, que creo que va a ser bastante interesante por la perspectiva nueva y diferente que le dan al tema, así que me parece muy bien. Bueno, pues no sé si quiere decirle algo a Alejandro, a Laura o a Jesús, y si ellos quieren comentarte a ti algo, porque, bueno. Yo a ellos nada, que estoy muy contenta con ellos, porque lo que he comentado, porque le están dando una visión que me parece muy acertada y que estoy muy contenta porque veo que mucha gente lo sigue, entonces me parece que me encanta que estén trabajando así y me encanta el éxito que están teniendo. Vamos, nosotros lo único que queríamos agradecerle como asociación es que es verdad que cada vez que levantamos el teléfono no solamente nos dice que sí, sino que está dispuesta a colaborar, a que hagamos más, a que nos movamos, y eso es algo guay, porque tú vas con el miedo de le gustará o no le gustará, y al final ella lo que menos ve es que si le gusta a ella personalmente o no, sino que pueda hacer algo por el bien común. Uh-huh. Y la verdad es que es una flipada, porque nosotros en ese aspecto lo estamos flipando no solamente con el ayuntamiento, ¿no?, sino con todos un poco. Es un Estamos viendo con mucha reciprocidad en el trabajo que estamos teniendo y eso es algo que nos gusta, porque nos anima, ¿no?, a trabajar quizás más. Claro, es gratificante, desde luego. Sí. Pues Magdalena Burdaño, muchas gracias por haber intervenido hoy aquí con nosotros en la mañana de Radio Brique, en la jornada de hoy y con este encuentro de actualidad que estamos manteniendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un besito. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues ahí queda la palabra de la concejala, la delegada de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, que también quería sumarse, ¿no?, a la información que estamos ofreciendo en torno a la jornada de hoy. Estamos hablando de esa charla, coloquio, diversidad sexual en el ámbito laboral, que va a tener una trascendencia también porque, bueno, pues no solo por el ponente, sino también porque se va a contar con diferentes audiovisuales que se van a proyectar sobre la experiencia, ¿no?, la trayectoria de Carla Antonelli o del propio Salva Barroso, ¿no? Sí, la verdad es que queríamos tener un poco el punto de vista de varias personas del colectivo. Ya la idea de Javier nos parecía como muy potente, entonces tampoco nos hemos centrado en que haya otras personas físicamente allí. Entonces la idea de que nos hicieran un vídeo, ¿no?, en este caso Carla, que está en Madrid, que tiene su trabajo en la Asamblea y demás, pues era algo que nos parecía bonito, porque puede hacer un vídeo y mandarlo y que los que estamos aquí lo veamos, y ella pues en cierta manera también colabora con nosotros, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante guay. No he visto los vídeos enteros porque si no, cuando llegue ya los he visto y no tendría mucha gracia. Pero sí que es verdad que lo que nosotros pretendíamos, que es que Javier desde su punto de vista desde el mundo empresarial, que Carla lo diera desde el mundo político y que Zarba desde el mundo artístico, se va a notar. Se va a notar porque hay mucha diferencia. En donde uno se ha encontrado puertas abiertas, otro se los ha encontrado cerradas. Donde uno se ha sentido más libre, otro se ha sentido más coaccionado. Donde uno ha encontrado el apoyo en la sociedad o en el mundo donde se mueve, otro ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces hay algo guay, porque la gente, hablando de lo mismo, va a ver cómo existen diferencias, ¿no? Y es lo que creo que queríamos en un principio, que la gente viera qué es lo que está mal o qué es lo que todavía no se acepta y qué es lo que se acepta, ¿no? Y ver la diferencia entre un mundo y otro, porque en el mundo artístico todo está aceptado, mejor visto, y porque en el mundo político no, por ejemplo. Entonces eso es lo que queremos que la gente vea, que reflexione un poco y que hable en la calle, porque a lo mejor están allí y le da vergüenza preguntar lo que sea, ¿no? Pero que lo que vean, que se hable, que se reflexione y que puedan ellos mismos incluso llegar a pensar el por qué eso es así, ¿no? Queremos hacer que la gente piense, y yo creo que con los vídeos y con la propia charla de Javier va a pensar. Una charla para reflexionar a nivel social, ¿no? Sí. Lo decía. Más que para, pues divulgar contenido, divulgar experiencias propias de uno, sí, ¿no? Y dar a conocer, pues más que con ese sentido, con el de debatir, con el de sumar, ¿no? A lo que es la sociedad en general, para que, bueno, pues se pongan sobre la mesa diferentes planteamientos, ¿no? Que es el caso. Sí, eso es lo que básicamente queremos, y espero que sea así. Y además Javier, que le va a dar un rollito muy guay, que no va a ser una charla de estas de las que vas y te tiras una hora sentada viendo a un hombre hablando, ¿no? Va a ser algo muy colectivo, va a ser algo muy participativo de la gente que vaya, va a ser algo muy... Dinámico. Le va a dar un rollo muy dinámico, muy guay. Yo lo llamo charla, pero no creo que llegue a hacer todo una charla. No tiene ese formato, ¿no? En realidad. Yo creo que no. Yo creo que Javier tiene la... Bueno, yo creo que un encuentro no sería más... Sí, y además va a estar muy guay. No, lo que pasa es que no puedo hablar porque si no hay sorpresa, ¿no? Bueno, la sorpresa que sé, porque hay más que no me ha contado. Pero va a estar muy guay. Va a estar muy guay porque va hacia la gente reflexiona bastante. Claro. Capacidad de la bacería, porque esto es en la bacería el próximo sábado a partir de las 7, ¿no? Siete, pues sí. En principio nosotros hemos estado en el salón, allí cabrían unas 60, 70 personas, algunas estarían de pie, que sería lo ideal, porque si llenamos aquello, buena señal, salimos más que contentos. Y la verdad es que hemos buscado un sitio también en el que pudiéramos estar un poco más acogidos nosotros, ¿no? Va a ser un salón que está aparte, no sé si has estado alguna vez en la bacería. Sí. Es un salón que está justo debajo, que tiene una barrita en la que pues a lo mejor se puede poner allí algo de musiquita, no sé, que va a ser algo muy... Como es el principio, también queríamos darle ese toque quizás más íntimo, ¿no? Claro, sí, porque a lo mejor el Fato es un espacio demasiado... Es lo que pretendíamos, pero por el hecho de que puedes ver el vídeo, de que hay otra acústica, de que hay otra cosa, ¿no? Pero al final el Fato estaba ocupado y tuvimos que tirar por abacería y abacería. Además, hablando con él, no solamente no nos ha puesto ningún impedimento, sino que el salón lo alquilan y a nosotros nos lo han dejado a coste cero por colaborar con nosotros y demás. La verdad es que es algo que se lo he dicho ya 80 veces al dueño, pero que aprovecho y para decírselo otra vez, que muchísimas gracias, porque es algo que nosotros a lo mejor ahora a priori pues no tendríamos dinero para poderle pagar el local. Entonces es algo que nos ha ayudado bastante de bastante. Pues es de agradecer, desde sí. luego, la verdad, que se haya reservado ese espacio, que es un lugar de celebraciones también, en el centro de la avenida prácticamente, para que se puedan realizar esta actividad por parte de Avanza. Un encuentro, una charla, coloquio, un momento para el debate, para la reflexión, para la convivencia también, sí. ¿no? Y para, bueno, pues hablar de uno mismo y de la sociedad en general. Así se plantea esa charla, coloquio sobre diversidad sexual en el ámbito laboral, que tendrá lugar en la bacería este sábado a partir de las 7 de la tarde. Y con esto, bueno, pues se cerraría un poco lo que es el programa de actividades, pero como tú bien decías, en realidad no se cierra, porque trabajar en un colectivo LGTBI significa trabajar durante todo el año, no solo para el 28, ¿no? Sí, de hecho, además el otro día estuvisteis en la presentación del cartel y se lo dije a Salva, es increíble cómo vamos a presentamos el cartel y al cuarto de hora ya me estaba hablando para hacer otra cosa. Y era como, Zarba, espérate que salgamos de una para meternos en otro, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos proyectos sobre la mesa, pero hay uno que es muy... educativo. Que es muy educativo, que estamos ahí trabajando, que empezaremos ahora para ver si de aquí a septiembre lo podemos tener terminado y sentarnos con el ayuntamiento y verlo. Uh-huh. Y van a hacer una especie de encuentro en los institutos, ¿no? Y queremos darle voz a una chica que es transexual de Ubrique. Y queremos dar unas especies de... Es que no sé si realmente serían charlas, porque lo que queremos tener son encuentros, ¿no? Que los niños o que los jóvenes lo vean con más naturalidad. Diálogo. Queremos que ella hable con los niños, que los niños le puedan preguntar, porque al final los niños no tienen esa vergüenza, ¿no? A la hora de preguntar cosas y de son más inquietos, son más investigadores quizás, ¿no? Y queremos hacer algo... en ese sentido, ¿no? En el sentido educativo, y como este año es el año dentro de los años que se celebra el orgullo en el que se le está dando más importancia a la transexualidad, y contamos con una persona que además, yo no sé si yo hablando no sabíamos ni que existía, yo por lo menos no tenía la constancia, ¿no?, de que existía en Ubrique y la encontramos a través de Zarba y hemos intentado que estuviera el sábado, pero al final por trabajo no puede estar, y queremos montar algo con ella, algo guay para que la gente lo vea como algo normal, que al final es normal, ¿no? Pero que haya esa percepción y que los niños lo vean... Porque al final es lo que hablábamos siempre. En la educación es donde está todo. Entonces, si un niño empieza a ver eso como algo normal, el día de mañana quizá no va a señalar a nadie, no va a hacer ningún comentario despectivo, porque va a conocer que detrás de que esa persona ha nacido con una identidad y siente que es de otra, hay una persona. Y entonces, al final... eso es lo que queremos hacer transmitir, que eres transexual o eres bisexual o eres lesbiana o eres lo que quieras hacer, pero eres una persona ante todo, ¿no? Y si nos respetamos y hay un mínimo de convivencia y educación, pues no creo por qué tenga que haber problemas, ¿no?, a la hora de que la gente agrada verbalmente o físicamente, espero que no ocurra nunca, ¿no? Pero no creo que exista ese problema de discriminación o de desprecio público, ¿no?, a alguien que es de esa identidad, porque al final se siente así, no tiene culpa ni ella, ni nosotros, ni nadie, desde cómo es, nacemos y nosotros mismos somos los que decidimos libremente, ¿no?, el que es lo que somos. Sobre todo, a mí, ahora que estás diciendo eso me viene a la cabeza, cuando hablamos de cuestiones de género, sobre todo relacionadas con la mujer, con políticas de mujer y demás, siempre hablamos de esa sociedad patriarcal en la que vivimos y demás, y de el machismo, de cómo está consolidada la sociedad, de cómo a veces no nos damos cuenta que somos machistas y aún así lo somos, a través de lo que se concibe como los micromachismos, ¿no? Pues yo no sé si en vuestro caso también hay esos micro que a veces no nos damos cuenta y sin embargo lo tenemos asimilado como si fuera algo normal, ¿no? Como conductas sociales habituales. De eso, lo que estuvimos hablando la última vez, la campaña que hemos hecho es muy de estereotipo de pueblo, que sí que es verdad que no todos son de Ubrique, que no nos hemos centrado en lo que a nosotros nos ha puesto en nuestra experiencia personal en el pueblo, ¿no? Pero son tópicos muy extendidos quizás, ¿no? Que hasta incluso... yo no los recuerdo porque yo... en mi casa esas cosas siempre han estado muy mal vistas, mi madre siempre me ha regañado y me ha educado de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que yo le he escuchado estos comentarios a amigos, y a lo mejor tú le preguntas y no sabes quizá ni lo que está diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que son tópicos muy extendidos, y de hecho nuestra primera campaña queríamos que fuera algo así, que fuera algo más educativo. De hecho, el tríptico, si tú lo ves, no tiene apenas dibujos, no tiene apenas publicidad, no tiene apenas nada, porque lo que queríamos era centrarnos un poco en la información de los tópicos, ¿no? Y por ejemplo, este último que... o este primero que estoy leyendo aquí. No soy homófoba, pero no quiero tener amigas lesbianas porque se enamorarían de mí, ¿no? Son como... qué buen concepto de sí mismo. Claro, es un tópico que dices tú, es que si me ven con ella y es lesbiana y me ven cuatro veces, pues ya la gente va a hablar de que es mi novia, de que para arriba, de que para abajo, ¿no? Y son cosas muy de pueblo que yo creo, estoy 100% seguro, porque además lo hacen delante de nosotros, ¿no? Y si fuera en serio, no lo harían delante de nosotros, aunque fuera por vergüenza, ¿no? Y yo creo que se hacen con mucha naturalidad y que ni se piensa lo que se está diciendo. Entonces queríamos incidir en que esto que está puesto aquí, en parte también es una manera de hacer recapacitar a la gente de que a lo mejor es un tópico que se dice, pero que son tópicos que igual si no los decimos, pues estamos mucho mejor. como claro, sociedad, ¿no? Con lo de yo acepto a los gays, pero no, no quiero que mi hijo me salga maricón, ¿no? Ay, ese, claro, esa es la más... Esta es la más común. La más común, la más común. Sí. En fin, pues mucho para reflexionar, mucho sí, para pensar, para reflexionar y para avanzar, que de eso se trata, ¿no? Como bien dice vuestro colectivo. Bueno, pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Alejandro, a Laura y a Jesús que nos hayan atendido hoy en la mañana de Radio Brick en este 28 de junio, Día del Orgullo. Y para concluir, ¿qué os gustaría decirle a los ubriqueños? Pues que los invitamos a que pasen mañana por la avenida y también para la charla que vamos a hacer el sábado, que están invitados todo el mundo. Jesús, no sé si algo más para concluir, para aportar. Hombre, eso que es, queremos seguir contando con el apoyo que hasta ahora hemos recibido de todos los dubriques. Con esas palabras también. Que el sábado y el viernes y el sábado los esperamos y que esperamos contar con ellos, que participen. Ah, yo también. Y Alejandro, si quiere decir algo, vamos. Ya está, yo. La verdad es que ojalá siguiéramos, ¿no?, con el apoyo que estamos manteniendo hasta ahora de muchos colectivos. Nos han puesto en contacto con nosotros la asociación de Vamos Juntos, Dubrique Dame Tu Mano, asociaciones como Mujeres Vecinales, el grupo ADL de Ayuda a Domicilio también está colaborando con nosotros en la exposición mismo. Estuvo María y estuvo Dani y estuvieron varios integrantes de ellos y no sé, es algo que me gustaría seguir manteniendo, no solamente con colectivos sino incluso con los propios comercios que están colaborando con nosotros. Tenemos en mente una campaña para un poco agradecer un poco, ¿no?, a toda esa gente que de manera desinteresada colabora con nosotros y nos deja que su espacio sea nuestro espacio al final. Y yo ya está, yo agradecer no solamente a la gente que vaya a venir sino a la gente que nos está ayudando, que nos está apoyando, que nos para por la calle para decirnos que estamos haciendo algo bonito y todas estas cosas que parece un simple comentario en la calle, pero es algo que nos llevamos muy adentro, porque es algo que nos hace recapacitar en que lo que estamos haciendo es algo bueno, al final, ¿no? Entonces, dar las gracias a todo el mundo, a todo el que venga y a todo el que no venga pero hable bien de nosotros, o nos quiera ayudar o quiera colaborar o todas estas cosas, como todas las asociaciones que se han puesto en contacto. Pues con esa invitación y esas palabras de agradecimiento nos quedamos nosotros, que agradecemos a Alejandro, a Laura y a Jesús que nos hayan atendido hoy en la mañana. Gracias.